pero sería muy interesante que la gente se hiciera esas preguntas, porque en cuanto empiece a cuestionar, supongo yo, empiece a cuestionar sus propias creencias y analizar si su forma de vida es coherente con lo que dice creer, entonces empezará a cuestionarse muchas otras cosas más. Y de ahí derivaría, supongo yo, en lo político también. Empezaría a cuestionarse en la forma en que vive, la forma en que le gustaría vivir, en el por qué las cosas no son como se supone que tendrían que ser o como deberían de ser en cuanto a su propia situación, al entorno en el que vive. Empezaría a cuestionarse por qué suceden las cosas que suceden en cuanto a la pérdida de valores en una sociedad. Nosotros en México vivimos en un estado prácticamente de sitio en cuanto a que en muchos lugares del país es difícil salir a la calle, ¿no? Pareciera ser que no sabes en qué momento te va a tocar un plomazo, ¿no? No sabes en qué momento te vas a encontrar con una policía que probablemente te agarre y te invente algún delito, o qué sé yo. O sea, hay situaciones muy complejas en cuanto a la violencia. A una prima mía ayer nuevamente por enésima vez le volvieron a abrir el auto, le sacaron la cartera, todo. Y esta prima en algún momento fue víctima de un secuestro hace ya algunos años. Así que la existencia de ese delito de personas que nos lleven al delito también está muy vinculado con lo que decía yo recientemente en cuanto al cuestionamiento que uno se tiene que hacer en función a lo que cree en cuanto a la religión, porque muchos de esos delincuentes, sicarios, secuestradores, narcotraficantes, en fin, todos ellos son muy católicos, son sumamente creyentes, por increíble que parezca, son muy creyentes. Y sin embargo, viven totalmente a contraposición de lo que supuestamente les dicta su o lo que ellos dicen creer, ¿no? Y ese también es otro punto de cuestionamiento, ¿no? ¿Hasta dónde esa iglesia tiene un mensaje que realmente penetre en la sociedad, al punto de no poder evitar, esa pérdida de valores, de respeto hacia el pro, de respeto hacia sus pertenencias, de respeto a su libertad o de respeto incluso a sus propias vidas? Es necesario cuestionarse por qué una religión no puede llegar a sus feligreses como quizá otras sí lo hagan, ¿no? Tenemos como muestra el Islam, donde la gente es bastante apegada a sus creencias, no hay mucha diferencia probablemente entre sus actos y sus y lo que dice, o sea, son bastante coherentes en ese sentido. Por supuesto, nunca falta quienes llevan un poco o malentienden y llevan un poco más al extremo las cosas, pero no son los únicos, ¿no? O sea, la gente piensa, cuando alguien habla de Islam, del Islam, la gente piensa en una religión que en realidad no promueve violencia, pero sí hay locos, hay extremistas que la utilizan también como una excusa para cometer actos terribles, ¿no? Pero el Islam no es el único. Judaísmo, tenemos hoy el Estado sionista de Israel. Y digo Estado sionista, no hablo del pueblo judío, entiéndase bien, pero el Estado sionista de Israel es en este momento uno de los gobiernos más sanguinarios que puede haber. Los crímenes que se están cometiendo en contra del pueblo palestino son realmente no tienen nombre y se están haciendo en nombre de su religión, ¿no? O sea, están todos esos territorios palestinos ocupados están todos estos territorios ocupados y todos están siendo ocupados y en nombre de una cuestión religiosa, ¿no? De ser el pueblo elegido y que esa era la tierra prometida y que ancestralmente era su tierra y bueno, entonces llegan, masacran un pueblo que ha vivido ahí desde hace siglos, milenios quizás, si ustedes quieren, y en vez de coexistir pacíficamente, pues utilizan la violencia con toda la fuerza bélica que el dinero puede comprar en contra de un pueblo que comparado con la fuerza bélica judía del Estado sionista, pues está prácticamente indefenso, ¿no? Pero no son los únicos casos. O sea, históricamente la Iglesia tiene pecados terribles con la Inquisición, todo en aras de la religión, en aras de un Dios. En México vimos la Guerra Cristera, en aras también de una cuestión religiosa. Si bien tuvo sus causas, se cometieron muchas atrocidades por parte de ambos bandos en defensa de la fe, ¿no? Así que, a ver, bueno, aquí llegó ya nuestra compañera Patricia. Querido pastorcito, si pudieses darle un jaloncito para que se integre a nuestro programa. Ahí viene. Bueno, el caso es que es muy cuestionable. Hola. ¿Cómo está, compañera Patricia Barba? Estamos al aire. Sorry, pero bueno, por lo menos llegué, ¿no? No, al contrario, qué bueno que ya llegaste, bienvenida. No, muchas gracias, pastorcito, gracias, Albert, por haber empezado bien a tiempo, ¿no? No, aquí estamos, para eso estamos. Es nuestro programa y tenemos que estar al pie del cañón. Muchísimas gracias, Albert. ¿Estamos en una pausa? No, estamos al aire. Bueno, pues un saludo a toda la audiencia, un abrazote a Pastor por su compromiso y a ti, mi queridísimo Albert, pues qué te puedo decir, gracias, pues nada más ponme al tanto del tema que estás tratando, yo tengo ahí también dos temas que proponer. Bueno, yo solamente estaba divagando un poco acerca de lo que era ahora a propósito de la visita Francisco a México, divagaba un poco acerca de lo que es la cuestión religiosa, no en México, sino en el mundo, ¿no? En algunas religiones. Y hablaba yo sobre el hecho de que quizá nosotros como personas deberíamos cuestionarnos, quienes sean creyentes, cuestionarnos un poco de si somos coherentes en cuanto a si vivimos las vidas en función a lo que decimos creer, ¿no? Hablaba yo de que en todas las religiones hay hay gente que no necesariamente es muy coherente en ese sentido. En el Islam no es una religión que genere, que hable de violencia. Sin embargo, hay extremistas que entienden lo que quieren entender y bueno, pasa lo que pasa. Con el Estado sionista de Israel pasa lo mismo. O sea, no podemos hablar que todo el pueblo judío copartícipe de lo que sucede en Palestina, pero sí el Estado sionista, y que lo hace en aras de o como pretexto, la religión. Y la religión, bueno, tiene pecados en ese sentido, históricos, ¿no? El catolicismo con la Inquisición, en México también, tuvimos aquel periodo de la Guerra Cristera, en fin, es importante que, pienso yo, la gente se haga ese cuestionamiento, ¿no? Si realmente la religión les está sirviendo de algo. Pero bueno, podemos pasar a los temas que tenías propuestos, mi querida Patti. Pues uno de ellos era justamente la visita de Francisco a este país. Es todo un tema que tiene muchas ramificaciones. En primer lugar, en seguimiento de lo que tú estabas exponiendo, pues ha sido mi percepción de toda la vida, y se reforzó más cuando empecé a adentrarme en el estudio de la religión, de las religiones, sobre todo las tres grandes religiones que se derivan de un tronco común, que son la católica cristiana, la musulmana y la judía. Todas provienen del mismo origen y se fueron creando otras dos corrientes, la musulmana y la judía. Es decir, Mahoma aparece en escena 600 años después de Jesucristo, ¿no? Pero los libros, si tú los comparas, básicamente en lo que se refiere al Antiguo Testamento, o lo que le llaman los judíos la Torah, ¿no? Es lo mismo, varían un poco los actores, ¿no? Aquí en este caso, para los católicos cristianos, la figura centralísima es Jesucristo, ¿no? Sí. Para los musulmanes, la figura centralísima es Mahoma. Y para los judíos todavía no hay una figura centralísima, y tienen a Yahvé como el Dios, el mismo Dios que es Alá para los musulmanes y que es Jehová para los cristianos católicos, o Dios, o no sé, ¿no? El asunto es que si tú analizas, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, si nosotros estudiamos a fondo, sin ningún fanatismo, sin ninguna inclinación, sin ningún nada, lo estudiamos de manera histórica muy objetiva, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, nos vamos a quedar estupefactos del nivel de crueldad que... El nivel de crueldad, de misoginia que promueve el mismísimo, de acuerdo con los que escribieron esos libros que componen el Antiguo Testamento, el mismísimo Jehová estaría promoviendo crueldad, misoginia, egoísmo, egocentrismo, rapacidad, en fin, un terrible complejo de inferioridad y que obliga a Jehová a demostrar que sus siervos, sus seguidores, creyentes, lo siguen amando a pesar de que les mande sufrimiento y medio. Es el caso típico de Job, ¿no? Job, un hombre bueno, fiel a su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y el diablo lo reta a Jehová y le dice que Job es bueno porque pues lo ha bañado de bendiciones, ¿no? Pero que Job no sería tan bueno si Jehová le mandara sufrimientos y miseria y todo eso. Imagínate nada más cómo se puede concebir bondad, superioridad de miras, generosidad en una deidad que reacciona de esa manera. Es decir, Lucifer lo reta y dice, no eres tan grandioso porque tus seguidores solamente te siguen porque los tratas bien. Y entonces Job te sigue porque lo tratas bien. Y la deidad, que se supone que debería estar por encima de esas tonterías, ¿no?, de esas nimiedades, reacciona y entonces castiga a Job con las peores atrocidades, ¿no?, para demostrarle a un ser supuestamente inferior, que sería el diablo, o Luzbel, o Lucifer, o como sea, para demostrarle que no es así, que él es una fregonería y que les haga lo que les haga a sus creyentes, de todas maneras lo van a amar. ¿Cómo es posible que no quede suficientemente claro que esa deidad está exhibiendo los sentimientos de inferioridad más evidentes, más claros? Y, a ver, entonces, esas son las cosas que uno dice, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué no hay cuestionamientos ante narrativas como el Antiguo Testamento que exhiben tantos defectos tan deplorables, crímenes, atrocidades, órdenes que van en contra de todo rasgo de humanidad, de bondad? ¿Cómo alguien puede decir que esos mensajes son moralizantes y que la Biblia debe tomarse como un modelo a seguir? Si tú vas a tomar a la Biblia, al Viejo Testamento, como un modelo a seguir, vas a ser un reverendo ampón, cruel, violador de mujeres, asesino, ladrón, saqueador y cuanto más. Y ese es el libro que se supone que es, wow, la palabra de Dios. ¿Qué clase de misógino? ¿Qué clase de criminal es esa deidad que ordena perpetrar semejantes crueldades? ¿Qué es eso? A ver. Bueno, pero como si eso no bastara, para los que no lean historia, para los que no hayan estudiado la tétrica y tenebrosa historia del Vaticano, nada más con analizar el comportamiento de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, nada más con esos dos, nada más con esos dos, bastaría para que todo mundo dijera, no puedo yo creer en esto. No puedo emocionarme y pagar 1,500 pesos por azotea para subirme a ver a su santidad, ¿no? Cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando no tienen dinero para comprar medicamentos, para mandar a sus hijos a la escuela, para pagar la renta. ¡Ah! Pero tienen 1,500 pesos para poder subirse a la azotea y ver a su santidad. ¿Qué está sucediendo? Es lo que ha ocurrido cuando vino Juan Pablo II, que es un criminal encubridor de pederastas, que le dio la espalda a uno de los clérigos más admirables, y mira que lo está diciendo una persona que piensa que las religiones son deleznables, el padre Romero, que en El Salvador defendía a los pobres y criticaba severamente la crueldad de los militares, ¿no? Ah, bueno, le dio la espalda olímpicamente y le dijo que no estuviera oponiéndose al gobierno militar en El Salvador, que no, que se aplacara, ¿no? O sea, le fue, Oscar Arnulfo Romero le fue a decir los crímenes que estaba cometiendo la Junta Militar. Y Juan Pablo II le dice que por qué, que no se oponga al gobierno, que no delata, que se alinee, ¿no? Y que por qué está molestando, que por qué está defendiendo a la gente pobre. El mismo Juan Pablo II que encubrió durante décadas a un depredador como Marcial Maciel. Y tú y nosotros podríamos pensar, bueno, es que la gente no lo sabe. No, la gente lo sabe, Albert. Sí. Porque Alberto Atié, tu tocayo, con Carmen Aristegui y en otros programas, lo dijo con toda claridad. Se supo. ¿No? Mm-hmm. Benedicto lo sabía también. A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la mente de tantos millones de personas? ¿Por qué no pueden ver lo que está a la vista? ¿Leen la Biblia? Yo me imagino que la leen. ¿O no la leen? Yo creo que no. Y si la llegasen a leer, yo creo que no entienden, ¿no? No la comprenden. Porque es para mí ya de entrada es difícil entender que puedas venerar a un Dios que es presa de emociones netamente humanas, ¿no? Como la ira, la venganza, todo lo que ya nos dijiste, porque el caso de Job no es el único en el relato de en los libros, en los textos del Viejo Testamento, ¿no? O sea, tenemos ya desde el inicio el castigo a Adán y Eva, ¿no? Tenemos la desaparición de la humanidad vía el diluvio universal. Tienes el castigo a Sodoma y Gomorra, ¿no? Que sí. Si bien la gente te dice, bueno, es que eran pueblos pecadores, sí, seguramente sí eran pecadores, pero pues hay que pensar que en esos pueblos también había ancianos, había niños, había no pecadores, y sin embargo no le importó al flaco, ¿no? Arrasó con todos por igual. Así que hay pasajes ahí donde muestran un Dios lleno de ira, ¿no? Y como tú bien decías, una deidad tiene que estar por encima de ese tipo de arrebatos, de sentimientos que serían propios del ser humano, ¿no? Entonces, claro. Si tenemos una deidad que es presa de sus propios sentimientos y que es capaz de aberraciones de esa naturaleza, ¿cómo puede estar por encima de mí? ¿Cómo puedo yo venerar a alguien que está por encima, que está a la par mío en cuanto a Claro, en cuanto a la naturaleza de mis reacciones y de mis sentimientos, ¿no? O sea, yo puedo permitirme, como un ser humano imperfecto, tener ese tipo de sensaciones, tener ese tipo de reacciones, pero una deidad, sea cual sea, ¿no? Y si tú ves las deidades, no solamente en la Biblia, sino en todas las, en muchas religiones, también son presas de esa clase de sentimientos humanos, ¿no? No sé, me viene a la mente la mitología griega, en la cual los dioses del Olimpo eran se fundamentaban muchos de sus según la mitología griega, muchos de sus actos estaban fundamentados en cuestiones y debilidades netamente humanas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender dioses con debilidades humanas dejarían de serlo? Es tan simple, es muy simple. O sea, tal vez alguien nos critique, ¿no? Alguien diga, pero eso lo está simplificando demasiado. Pero es que es simple. O sea, una deidad tiene que estar por encima de cualquier tipo de pasión. Claro. De cualquier tipo de sentimiento, sí, de sentimiento, de amor, de odio, ira, venganza. Simple y sencillamente tendría que estar ahí para su propósito, ¿no? Y luego fíjate, otro ejemplo que se repite con Jesucristo, con Abraham y su hijo Isaac. Estuvo a punto de sacrificarlo para demostrarle a Dios, o sea, porque Dios necesitaba, su ego quebradizo, necesitaba saber que su siervo Abraham lo amaba más que a su propio hijo. Bueno, ¿cómo puedes entender que un Dios amoroso, superior, generoso, mande a su propio hijo a que lo crucifiquen, ¿no? Primero a que lo azoten casi matándolo, y luego que lo crucifiquen. Y luego imagínate el fracaso vergonzoso, porque no sirvió para maldita la cosa. Ese sacrificio de, este sacrificio de Jesucristo, y aquí después voy a aclarar algo que es histórico, ¿no? La historia nos muestra que la cruz no la inventó. O sea, los romanos crucificaban a quien sea, ¿no? A quien era sea. Una forma de castigo romana, ¿no? Pero bueno, claro. ¿Cómo entender que un Dios amoroso que tiene que es omnipotente? Y luego voy a mencionar la contradicción. No puede ser omnipotente y ser omnipresente, pero bueno, déjame no desviarme ahorita. ¿Cómo un omnipotente que se supone que tiene control e injerencia en las pasiones humanas, para qué caramba necesita someter a su hijo a semejante suplicio? Y luego, si es omnipresente, se supone que conoce el futuro y se supone que sabía en ese momento que iba a ser un fracaso y que la humanidad sigue siendo tan, tan rapaz y tan vil como cuando a su hijo le pasó lo que le pasó, ¿no? Y otra cosa, ¿que los demás no son sus hijos? Los demás desdichados que fueron crucificados y maltratados no solamente por los romanos, por todos los demás imperios, por todos los demás ejércitos, ¿qué los demás no son hijos de Dios? ¿O cómo está eso? ¿O Jesucristo es el hijo favorito, entonces Dios qué? ¿Discrimina a sus demás hijos? Bueno, a ver, entonces, en resumen, es inconcebible que se vea como normal que una deidad necesite pedirle a Abraham que mate a su hijo para demostrarle que lo quiere. es inconcebible. Es inconcebible que esa misma deidad, después a su propio hijo, lo mande a que le den en la madre, ¿no? Es inconcebible todo eso. Se necesita ser un reverendo desgraciado para someter a tu hijo a eso. Y además un estúpido que presume ser omnipresente, es decir, estar presente en el futuro, en el pasado y en un tiempo que no tiene presentes ni futuros porque él es él, y entonces debería de saber que el haber sometido a su hijo iba a servir para maldita la cosa, ¿no? Es decir, por donde lo veas, es incomprensible que a estas alturas todavía haya gente que se enloquece con la visita de un ser tan mediocre como puede ser un papa, el que tú me digas. Incluso este que no es tan retrógrada como los demás, pero que tampoco ha hecho gran cosa y ha fallado mucho. O sea, se ha quedado muy corto en las expectativas que mucha gente tenía en cuanto a reunirse con quien se tiene que reunir. Y no andarse tomando la foto con niños pobres diciendo que es una terapia de amor. Es verdaderamente vomitivo, ¿no? Es vomitivo. Yo hubiera esperado más de este señor. Pero no, se reúne con los zampones de siempre. Se posa para la foto y permite que la gente siga en esa delirio, ¿no? En lugar de decir, a ver, espérense. No se medio maten, no soy nada extraordinario, soy un ser humano como ustedes. Y quiero intentar ser diferente, quiero intentar de veras marcar un antes y un después. Voy a México a reunirme con quien me tengo que reunir, con quien moralmente estoy obligado a reunirme. Ir a las comunidades más perdidas, fustigar al gobierno, romper, fíjate nada más lo que te estoy diciendo, romper nexos con gobiernos criminales como el de aquí. Eso sería marcar una diferencia, pero no, ¿cómo crees? Si el Vaticano tiene intereses en cualquier cantidad de empresas, de megaconsorcios, ¿no? Bueno, incluso hay una queja del vocero del Vaticano en cuanto a la insistencia que se le ha estado haciendo a Francisco en cuanto a una reunión con los padres de los 43 compañeros de Ayotzinapa. No tiene vergüenza. Hubo una queja porque, según declaraciones, está diciendo que, en síntesis, ¿por qué se le quiere marcar una agenda al Papa? Bueno, un cabrón, porque es imprescindible que esté con la gente que en este momento está sufriendo por un crimen de lesa humanidad, que ya todo el mundo conoce, que todo el mundo ha reprobado, ¿sí? Y que él tendría que ser el primero en reunirse con ellos y exigir que se le se haga justicia, ¿no? Claro. Y como bien dices, romper, es difícil que eso suceda porque también estamos hablando de cuestiones diplomáticas y de gobierno. No olvidemos que el Vaticano es un Estado, pero tendría que utilizar esa influencia para obligar por vías diplomáticas, si quieres, o cuestiones más cuestiones un poco más fuertes, a que esos gobiernos cuyos presidentes, por lo menos los tres últimos, se han declarado abiertamente católicos, ¿no? Sin decir que los otros no lo eran, ¿no? Pero bueno, por lo menos cuidaban las formas. Pero ya desde que vimos que Vicente Fox se hincaba a besarle la mano al boludo aquel, dices, no puede ser posible, eso no puede ser posible. Entonces, sí tendría que ser coercitivo en cuanto a al cumplimiento de los derechos humanos y en cuanto al castigo a las injusticias y a los que se cometen, ¿no? O sea, no solamente ir a rezar ante la tumba de Samuel Ruiz, porque eso no es reconocer el enorme trabajo que hizo Samuel Ruiz. Claro. En las comunidades, ¿no? O sea, realmente quieres reconocerlo. Ve y haz algo parecido a lo que él hacía. O como bien dices, ¿no? No volver a hacer algo como lo que llevó al homicidio de Arnulfo Romero. Que simple y sencillamente el Vaticano lo dejó solo. Y en ese sentido, prácticamente lo entregó para que fuera sacrificado. Así es, prácticamente lo entregó. Le dijo, hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a decir ni pío si lo matan, si entra en la soldadesca al propio templo, y ahí en medio de la misa lo acribillaron, ¿no? Lo acribillaron a tiros, así es. Entonces, es espeluznante. No puedo utilizar otro término. Es espeluznante que en el siglo XXI la gente siga reaccionando como en los siglos XI, XII o el que tú me digas. O incluso peor, Patri, porque digamos en esas épocas, en el medievo, era una cuestión de la familia, nacías en el seno de la familia y te educaban en función a las creencias, ¿no? Pero nada más, y la iglesia era el Estado y controlaba la vida de todos. Hoy que supuestamente la iglesia no es el Estado, que hay ya, digamos, cierto desarrollo en la mentalidad de la gente, que ya no necesariamente o se supondría que tenemos la información necesaria y el discernimiento para ya no comernos ese verso, ese relato de la iglesia, a mí me parece que ocurren cosas peores, como el acondicionamiento de la conducta de nuestros niños y jóvenes. Entonces, sí, estoy seguro que sí, has visto esas organizaciones de jóvenes, ¿no? La juventud católica y todo eso, donde hacen reuniones y les lavan el cerebro a todos los chicos, y esto es, pues yo lo veo aquí en Buenos Aires, que hay el que nombraran un papa y que fuese argentino, pues reavivó tremendamente el fervor católico, ¿no? Y veo y he visto ese tipo de convocatorias a reuniones de chicos en cuestiones religiosas, ¿no? Las juventudes católicas y los mandan a Brasil a escuchar no sé qué rollo y, o sea, una manipulación de la juventud que a mí me parece un crimen y un acondicionamiento de su conducta que también me parece un crimen. El matar el cerebro de esos chicos, el impedir que sean personas completas en cuanto al discernimiento, en cuanto a matar su propia rebeldía natural por ser jóvenes, a mí me parece un gran crimen, la verdad, porque ya lo decía Salvador Allende, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ser joven y no ser rebelde o socialista, como él decía, es una contradicción hasta biológica. Y sin embargo, la iglesia hace eso, lava sus mentes de tal forma que mata esa rebeldía juvenil tan necesaria en este mundo, porque esa rebeldía puede derivar en verdaderos seres pensantes con raciocinio necesario para discernir sobre la realidad de lo que les hicieron creer desde la infancia. Así es, yo lo único que siempre he dicho es, si tú analizas el comportamiento de las grandes conglomerados religiosos, de cualquiera de las tres religiones, de los cualquiera de los tres credos, son muy parecidos, ¿eh? Son muy parecidos, Álvaro. Si tú los analizas con toda objetividad, te darás cuenta de que no ha servido la religión para moralizar el comportamiento de social. No ha servido para nada. Pero no solamente no ha servido, lo ha empeorado. Lo ha empeorado. Es decir, las religiones no han servido para que la gente se haga cargo de sus propias debilidades y diga, voy a asumir la responsabilidad y voy a tratar de ser mejor. No. Han servido para que tú vayas, hagas un acto de contrición y vuelvas a cometer los mismos crímenes o peores al día siguiente. Y si no crímenes, las mismas faltas, las mismas debilidades. ¿Por qué? Porque al fin que voy, y Dios me perdona, voy, me confieso, comulgo, etcétera, etcétera, etcétera, me someto a un rito, a un ritual, y todo arreglado. Y voy más allá. Dime si no los narcotraficantes se persignan para que todo les salga bien. Es lo que yo decía en al principio del programa, antes de que llegaras, que era una cuestión de empezar a cuestionarse cómo es posible que una religión no tenga la influencia suficiente para poder digamos imbuir a una sociedad de determinados valores morales, ¿no? Hablaba yo, por ejemplo, una prima mía, conversando con ella por Skype ayer, me dice que le acaban de abrir el auto por enésima vez le habían robado, y esta misma prima hace unos años fue secuestrada, estuvo 2 o 3 días secuestrada. Así que, ¿cómo es posible que ese tipo que le abrió el auto, esos tipos que la secuestraron, los tipos que van y matan por dinero, sicarios, narcotraficantes, todos son tipos profundamente religiosos? Sí. Y lo peor de todo es que esa misma iglesia no hace absolutamente nada por hacer que paguen por sus crímenes, ¿no? Muchos de ellos son incluso hasta cómplices. Hemos sabido de reuniones secretas entre narcotraficantes y dirigentes eclesiásticos. Entonces, son hasta cómplices en ese sentido. Sí, por lo menos la amenaza de excomulgarlos en el momento en que llegan a confesar lo que hacen, pero como bien dices, llegan, se confiesan, el cura les dice, bueno, reza esto y ya está, y la religión sirve simple y sencillamente para autojustificarse, autoexpiarse y continuar haciendo lo mismo, ¿no? Total, Dios me perdonó, ya me perdonaron, vuelvo y le vuelo la cabeza a otro cabrón y regreso la semana que viene y me van a volver a perdonar. Entonces, ¿dónde está el sentido de la religión como una especie de motor de la sociedad en cuanto al comportamiento, ¿no? En cuanto a su propia visión ética y moral de comportarse, ¿no? O sea, en ese sentido, si una religión no puede lograr eso, no tiene ningún sentido su existencia. Y no solo eso, sino que apapacha criminales de la calaña de Vicente Fox, de la calaña de Felipe Calderón y todo su séquito de ampones, y de la calaña de Peña y su séquito de ampones. Y si nos vamos a otros países, nos encontramos el mismo fenómeno. A ver, pregunta tú si José María Aznar, que es un criminal de siete suelas, no es profundamente religioso. Sí, sin duda. Toda la derecha, o sea, si hablamos de política, todo el espectro de derecha, ¿sí?, que tú quieras en el mundo, es profundamente religioso. Y las iglesias, digamos, la religión y cada representante de la iglesia en cada país, en cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo, tú los vas a ver siempre departiendo con esa clase de gente, con quien ostenta el poder económico, político. Ese es su lugar que ellos han elegido para estar. Exacto. Y hablamos de las élites políticas de las tres credos, de las tres religiones. Criminales. Netanyahu y Lieberman, unos reverendos criminales. Si hablamos de los mentados talibanes, unos reverendos criminales. Ah, pero eso sí, Alá, viva Alá, ¿no? Alá nos pondríamos a las mujeres y que las matemos y que las azotemos porque se destapan un ojo, ¿no? Claro. Y nos vamos aquí al espectro católico. ¡Ay, por favor! ¡Es horripilante! Ya nada más con la concepción de la crucifixión de Jesucristo, estás hablando de una mente enferma. Albert, en serio, ¿eh? ¿Estás hablando de una mente enferma? No, yo nunca entendí exactamente cómo ese martirio al que sometieron al sujeto iba a expiar de pecados y culpas a los demás. Nunca entendí el sentido de eso. Nunca lo he entendido. No lo entendí. Para mí es un misterio el cómo martirizar a un sujeto puede limpiar de culpas a toda la humanidad. Nunca lo entendí. ¿Qué Dios es un imbécil? ¿Dónde está su poder? ¿No? ¿Dónde está el poder? ¿Por qué necesitas que un pobre infeliz lo sometan a...? Además, no es el único, ¿eh? Los romanos hacían eso, pero a pasto. Claro. Sí, pero, digamos, ellos lo hacían como una práctica disciplinaria para tener a las masas tranquilas, ¿no? Y lo hacían con géneres. Pero esto, claro, pero esto, específicamente que quedó grabado en el gran libro y que ha trascendido 2000 años, es una cuestión para mí inexplicable. O sea, yo no encuentro explicación de cómo una cosa iba a llevar a la otra. No le encuentro lógica. Simple y sencillamente. No tiene lógica. ¿De qué manera? O sea, y es sorprendente que la gente lo crea, ¿no? Pero tampoco le encuentra lógica. O sea, no se ha puesto a pensar, bueno, ¿cómo el que golpeen a alguien, el que lo torturen de esa manera? Torturen, claro, exacto, lo torturen, lo asesinen, puede hacer que con eso yo ya quede limpio de todo lo malo que haya hecho. ¿Dónde está la lógica en eso? ¿En qué consiste el proceso? No lo entiendo, nunca lo entendí. O sea, es precisamente por eso cuando yo era adolescente que ya me hacía yo esa pregunta. ¿Cómo puede ser que eso limpia a la humanidad de pecado? No tenía lógica. Y entonces, ante la falta de lógica, pues ya te tienes que empezar a cuestionar todo lo demás. Pero claro. Y te das dando cuenta que todo lo demás es cuestionable hasta que llegas a lo más elemental. ¿Cómo puede ser que un sujeto que es presa de todo ese tipo de pasiones humanas negativas puede ser una deidad? Si incluso pudiese estar hasta moralmente hablando debajo de muchas personas, ¿no? Pero muy por debajo. Un sociópata. claro, ¿cómo puedo considerarlo una deidad? O sea, ya de eso me parece que es la piedra angular del análisis, ¿no? ¿Cómo una deidad presa? O sea, lo repito, ¿cómo una deidad puede ser presa de todas esas pasiones que caracterizan al ser humano? ¿Cómo puede estar moralmente por encima de mí o de muchas otras personas, ¿no? Y ser considerado una deidad, una divinidad, ¿no? Cuando moralmente está por debajo de muchos seres humanos. Y aún así lo siguen considerando una deidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo que leemos realmente no lo entendemos. Y peor aún, en México sucede, por ejemplo, en esos estudios de pastoral, hay mucha gente que va y hace estudios y se supone que profundiza en eso, siguen sin entender, ¿no? Y yo creo que esa gente está más lejos todavía de cuestionar el relato. Sí, es verdaderamente inconcebible. Y ahora vámonos a la enorme contradicción, a la imposibilidad de ser omnipotente y omnipresente. Son mutuamente excluyentes esas facultades. Mutuamente excluyentes. Si eres omnipresente, no puedes ser omnipotente, por una sencillísima razón. Si eres omnipresente, sabes, o sea, que no pudiste controlar lo que sucede en ese futuro. ¿Me explico? Sí. Ahí está. No se puede. Que ni siquiera pudiste controlar el propio inicio. Nada. O sea, a los dos monitos que pusiste ahí no te hicieron caso y se comieron el fruto. Claro, si tú tienes la virtud de saber lo que va a pasar 1000 años en el futuro, entonces no pudiste, no eres omnipotente, porque no pudiste evitar eso que estás viendo. Es complicado y es simple al mismo tiempo. No se puede, ¿sí? ¿Albert? Sí, sí. Sí, y además, sí, o sea, el razonamiento es correcto. Y si alguien te pretende decir que todo es parte de un plan, ajá, entonces la respuesta es peor todavía. Porque entonces cae en lo que hemos venido diciendo minutos antes. Entonces el sujeto, a sabiendas de, es un cabrón bien hecho. Porque entonces todo lo que pasó no es que se salió de su control, sino que él lo provocó. ¿Y quiso quedar como un imbécil? A ver, yo mando a mi hijo sacratísimo y amadísimo a que le den en la madre, ¿no? A que le den en la madre para redimir a los seres que yo crié, ¿no? Pero resulta que no surtió efecto. Entonces, ¿es mi voluntad quedar como un imbécil? Es muy mal estratega. No, es que es en serio, o sea. Sí, es así, es verdad. Para conseguir esto. Pero no lo consigo. ¿No? Claro. Como soy yo y como soy omnipresente, sé que no lo voy a conseguir. Entonces, ¿para qué lo hago, no? Entonces, ¿para qué lo hago? ¿No? Entonces, ¿para qué digo cuál es el propósito? Mejor me quedo callado. Si no hago nada, ¿no? Soy un necio. Sí, entonces, no hay por dónde, Albert. No. Si te pones a rascarle, no. No hay no hay cómo defenderlos. O sea, cómo defender los textos, ni... O sea, ¿cómo encontrarles cierta coherencia, ¿no? O cierta congruencia. No hay manera. En ninguna. en ninguno, porque es el mismo origen y ahí con parquecitos y papelitos así para que se diga que no, pero esto se llama Torá, esto no es la... No, es lo mismo. Y los seres humanos estamos equipados, tenemos potencialmente la capacidad de normar nuestra conducta. No necesitamos dogmas ni necedades. Tenemos simplemente, por preservación de la especie, tenemos que fijarnos ciertos lineamientos para proteger nuestra propia especie. Porque los genes, o sea, porque tenemos el instinto de la perpetuación, no podemos atentar contra nuestra propia continuidad como especie. Es un instinto poderosísimo. Entonces, como tenemos que continuar como especie, nos fijamos normas de convivencia que garanticen eso. Entonces, ¿quién caramba necesita a un ser que se comporta peor de lo que somos nosotros? Que voy a decir algo que es una obviedad, que somos los que creamos esa deidad, porque es una idea. Es una idea que nace de la ignorancia, del miedo, y de eso es meramente aspiracional, pero caray, qué manera de aspirar cuando le confieres a un ser supuestamente superior semejantes debilidades vergonzantes, ¿no? Sociópata, misógino, acontecido. O qué mal estamos como sociedad. O qué mal estamos como sociedad que teniendo un sujeto con tantos defectos, y tan baja calidad ética y moral, seguimos considerándolo un dios, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos admirando realmente, no? ¿Bajezas? ¿Crueldades? ¿Qué es lo que realmente admira la gente? Pati, un segundo, vamos a cortar tantito contigo y te volvemos a marcar porque tu comunicación no se escucha bien. No me digas, ¿pero todo el programa o nada más ahorita? No, nada más ahorita, te remarcamos para ver si se mejora tu micro. Muy bien. Dale, pastorcito. Bueno, vamos a ver si nuestra compañera ahora sí, si podemos mejorar la calidad de la llamada de nuestra compañera Patricia. Pero sí dice algo muy interesante, eso es algo que veníamos platicando desde hace un rato, el cuestionamiento, ¿no? Que nosotros como sociedad tendríamos que hacernos a nosotros mismos en cuanto a lo que creemos, ¿no? ¿Y por qué lo creemos de esa manera? Sí, lo que está allí... Patri, ya nos... A ver... Me aguantan tantito porque iba a aparecer tal día de... Te aguantamos, no hay problema, yo aquí continuamos. Si quieren poner una pausa, si quieren seguir hablando, pierde. Sí, a ver... Si quieres, pastorcito, podemos ir a una pequeña pausa... Venga, pues, entonces, vamos a una pausa en lo que arreglamos este pequeño problema técnico. Cosas de transmitir en vivo. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed.